Bienvenido a un nuevo podcast de 24H24L. Hoy, como pone el título del audio, voy a hablar sobre código fuente, mejor dicho, sobre la disponibilidad de código fuente, y por eso lo he titulado La falacia del código fuente. En este audio lo que pretendo es, más o menos, tener una reflexión sobre lo que realmente significa la disponibilidad de código fuente, y no lo que la gente piensa que sirve. Pero antes me gustaría hacer dos pequeñas anotaciones. Una de ellas es, como en los episodios anteriores hablé de Firefox. He hecho un par de audios, también la newsletter que tengo, he escrito algo sobre Firefox. Y lo que quería es comentar que también en el podcast de Kenneth K. hizo un audio sobre Firefox, sobre más o menos opinaba un poco lo que yo dije en el audio que hablé de este podcast. Pero bueno, quien quiera escuchar una opinión o opinarlo de más o menos lo mismo, pero de otra forma. Y bueno, pondré un enlace al episodio porque realmente no es muy común escuchar contenidos sobre Firefox y la importancia que tiene Firefox. Porque veo mucha caña que se le da al navegador web y no nos damos cuenta, que es lo que comenté en ese audio, de la importancia de que exista y que sobreviva ese navegador. Pues entonces, cuando vi este episodio de Kernel K, pues me gustó que otra persona también hablara sobre la importancia de este navegador web. Y por otro lado, y además que me sirve de inspiración para lo que voy a hablar aquí, hace tiempo conocí una persona que, bueno, se llama, creo que era David, pero su nombre, digamos, su seudónimo se llama Kron, que es una persona relacionada con el mundo de la seguridad informática, la programación, y tiene una newsletter que intentaré, bueno, pondré un enlace para que os suscribáis. Y la última, creo que la última o la penúltima, puso un título que me gustó mucho, que el open source es una mierda. Y comentó la realidad de lo que significa la herramienta de open source en el mundo más empresarial. Y todo lo que conlleva, y las exigencias que muchas veces reciben la gente que simplemente por la generosidad de hacer su trabajo, de hacer una herramienta de software libre, hay mucha gente que se aprovecha, sobre todo de empresas, pero también usuarios, de ese trabajo y también el nivel de exigencia que le piden cuando te está ofreciendo algo por su generosidad. Y me gustó porque después hablé con él por Telegram y me dijo una frase que hay muchas tonterías sobre el software libre y muchas creencias que realmente no son... Que no es la realidad. Así que pondré creo que es semanal newsletter y me gustó. No sé si podría enlazar esa newsletter para que la leáis, porque creo que hay que suscribirse. Pero bueno, muy interesante, me gustó y pondré un enlace a su newsletter para quien quiera suscribirse. Así que vamos al lío. Voy a hablar sobre el código fuente, mejor dicho, sobre la disponibilidad del código fuente, que realmente muchas veces es una de las características que más se suele destacar a la hora de hablar de Linux. Pero bueno, ¿qué implica tener el código fuente? Bueno, el código fuente, que me imagino que la mayoría de vosotros sabéis lo que es la disponibilidad del código fuente, pues son las instrucciones con las que están hecho un programa en un lenguaje de programación. El código es, pues puedes ver cómo funciona internamente una herramienta. Entonces, cuando tú dejas disponible ese código fuente, pues te da una serie de posibilidades. Una de ellas es que generalmente se deja a través de un repositorio público, GitHub o GitLab, y tú puedes hacer aportaciones a ese código. Tú puedes hacer lo que se llama un pull request. Tú puedes hacer, pues, un añadir, un insertar o dar un trozo de código para mejorar o para, digamos, arreglar un fallo que haya encontrado. Esto, evidentemente, el creador, que será el administrador de ese repositorio donde está el código fuente, pues lo tendrá que revisar y lo podrá incorporar. Otra cosa que puedes hacer es, tú puedes coger ese código fuente y hacer, pues, tu propia modificación, lo que se llama un fork, y haces tu propia versión. Dependiendo de la licencia libre que tengas, si por ejemplo tienes GPL, todas esas modificaciones se pueden integrar después al software original, con lo cual hay una especie de contrato de colaboración entre la persona que hace la modificación y el software original. Así los dos, todos esos códigos que se vayan añadiendo, pues pueden, digamos, beneficiarse las dos partes. También, como puedes ver, lo que hace la herramienta por dentro, puede hacer auditorías de seguridad. Tú puedes comprobar que realmente ese programa hace lo que realmente hace y nadie mete o algún código dañino, o mete cualquier otra cosa que perjudique a esa herramienta cualquiera tiene disponible, y tú puedes estudiar ese código para que veas lo seguro que es y lo eficiente que es. También puedes comprobar los errores que tiene, claro. Tú simplemente no puedes añadir código, pero tú puedes detectar errores y avisar al creador de esa herramienta. Como veis, tiene muchas, muchas posibilidades. Entonces, y eso no significa que el código fuente esté disponible, es que no puedas conseguir un beneficio económico. Como siempre se ha dicho, free no es gratis. Free es libre. Pero tú puedes sacar algún beneficio, incluso puedes vender ese software, esa herramienta, o ofrecer servicios de pago en esa herramienta, aunque esté el código de fuente disponible. Y bueno, no se me ocurre mucho más. Bueno, y también facilita la colaboración. Al tener tú el código fuente disponible, tú puedes ayudar, y a lo mejor, si tú a lo mejor tienes una herramienta que has hecho en tu casa y la sacas la primera, digamos, versión estable de esa herramienta y la dejas en un repositorio público, hay gente que a lo mejor puede ver el código y puede decidir participar en el desarrollo. Pues entonces puedes recibir ayuda de otra gente, y entonces pues ese código, en vez de estar desarrollado por una persona, puede estar desarrollado por varias personas. Aquí veis que hay un montón de posibilidades. ¿Cuál es el problema? El problema es que me encuentro parte de la comunidad que automáticamente considera que si hay un código fuente disponible, es mucho mejor esa herramienta que alguien que tiene el código cerrado, que no puede ver cómo funciona su herramienta. Y no es verdad. O sea, hay herramientas con el código fuente disponible que son muy buenas, pero también hay herramientas que no son tan buenas. Entonces, y aquí voy a empezar a reflexionar un poco el tema. Vale, el software libre y la disponibilidad del código libre lo que te permite son posibilidades. Se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, se puede hacer lo otro y se puede hacer lo otro. Pero no significa que se haga. Tenéis que pensar muchas veces que cuando tú eres un programador que crea una herramienta y deja el código fuente disponible, muchas veces la herramienta de software libre simplemente un porcentaje altísimo de todo el código desarrollado por una persona, por dos. Podrá tener colaboraciones esporádicas, parches de traducciones, pero al final el gran trabajo lo hace un grupo muy, muy, muy reducido. Incluso la mayoría de la herramienta es una sola persona. ¿Por qué? Porque participar en un proyecto de software libre, que es desarrollar código, aunque es verdad que dice, tú puedes apoyar con traducciones, avisando, vale. Tú puedes ayudar de muchas formas a una herramienta de software libre. Puedes ayudar, como te he dicho, poniendo informes de errores, traducciones, etcétera. Pero realmente donde avanza un desarrollo es con el código. Si desarrollas más código, más avanza ese desarrollo. Evidentemente que si también ayuda a detectar errores, pues también mejora. Pero por muchos errores que detecta, si no va evolucionando el código, no va introduciendo más y más código en esa herramienta, pues no va mejorando tampoco. Con lo cual, el aspecto principal que tiene el código fuente es el desarrollo de código. Y esto no lo puede hacer cualquiera. Esto requiere, por ejemplo, una serie de conocimientos en un lenguaje de programación, un tiempo, porque no olvidemos que muchas veces las herramientas de software libre son la hace la gente en su tiempo libre. Es verdad que hay herramientas que tienen detrás un trasfondo de un pago, trabajan en exclusividad, pero en muchos casos el desarrollo, cuando tú aportas código, lo haces por generosidad, no esperas recibir nada a cambio, con lo cual al final es muy importante el tiempo que tengas disponible para ayudar en proyectos de software libre, como el conocimiento para ese lenguaje de programación con el que se desarrolla ese código. Y aquí quería enfocarme en otro también, digamos, cosas que piensa la comunidad que no es verdad. Que esté el código fuente disponible no significa que ese código sea de mejor calidad. Muchas veces la gente considera código de mejor calidad el software libre porque está el código fuente disponible a código cerrado de una empresa X. Y muchas veces realmente la calidad del código va directamente proporcional no a que esté el código fuente disponible o no, sino a la calidad de sus desarrolladores. Entonces, eso no significa, hay evidentemente herramientas de software libre con el código fuente disponible con unos desarrolladores de muy buena calidad. Por eso hay muchas herramientas de software libre que son muy buenas, porque detrás hay código. Pero también hay que reconocer que hay herramientas código propietario, que hay ingenieros muy buenos desarrollando en ellas. una cosa que tiene el software propietario, que es más complicado, es que en el software propietario generalmente la gente que aporta código son gente que trabaja en exclusividad, o sea, tiene una nómina, recibe un pago de dinero por desarrollar código en ese, en esa herramienta. Muchas veces la herramienta de software libre, como he dicho antes, por generosidad. Evidentemente hay casos que pues por donaciones, por patrocinio, porque una empresa le paga, pero no nos engañemos, también hay muchos casos en que una persona en su tiempo libre que lo hace por gusto y no recibe nada a cambio, y lo hace pues el tiempo que tiene pues compaginándolo con familia, con trabajo profesional, etcétera. En cambio, en una herramienta de software propietario hay una estructura muchas veces empresarial, hay un pago, hay una exclusividad, hay unos recursos, aparte de económicos, otro tipo de recursos que permiten que ese desarrollo sea mucho más eficiente. Por ejemplo, el caso de Firefox. ¿Cuántas herramientas de software libre conocéis que tenga una actividad de desarrollo, una complejidad, unos recursos como tiene Mozilla, que es la empresa que está detrás de Firefox? ¿Cuántos? Y ahora me dirá alguien, KDE. Bueno, KDE son 5 personas de pago. Después hay gente que apoya, pero creo recordar que eran muy pocos y tienen detrás empresas que están pagando a desarrolladores. Creo que... Y la actividad para mí y los recursos que tiene gracias a esa estructura empresarial que ya lo dije en Firefox, permite que tenga ese desarrollo activo. Al final muchas veces implica los recursos y el tiempo que tenga ese desarrollador para generar más código, para desarrollar más código. Y en una empresa, si te pagan, pues más tiempo le podrás dedicar. Evidentemente, si te pagan, muchas veces hay más calidad también del desarrollador, ¿vale? Hay desarrolladores, como he dicho antes, muy buenos, que de forma gratuita y altruista van desarrollando en proyectos de software libre, pero no nos engañemos, todo fácil, lo facilita. Si hay detrás dinero, porque las, como ya comenté con Firefox, las cosas cuestan dinero. Y muchas veces hay un ingeniero, porque eso es otra cosa que en Linux no nos damos cuenta, que lo he dicho muchas veces, hay determinados componentes en Linux que son muy complejos, requieren unos conocimientos muy profundos en cierta materia, y muchas veces esa gente no lo hace por amor al arte. Muchas veces esa gente es porque hay una empresa detrás que le está pagando. Por ejemplo, en Linux, una empresa muy típica que paga a muchos desarrolladores es Red Hat. Red Hat está pagando a muchos desarrolladores que hacen muchos componentes de Linux. De hecho, durante, no sé este año, pero durante muchos años, quien más ingenieros aporta en el desarrollo del kernel ha sido Red Hat. Y sí, creo que sigue siendo. Tendría que haber la estadística de apoyo que... del desarrollo del kernel, que no las tengo aquí a mano, pero muchos años ha sido Red Hat. Por eso siempre quiero decir lo mismo una y otra vez. Por eso he dicho la falacia del código fuente, que el código fuente disponible da posibilidades, pero no obligaciones. Y muchas veces que el código fuente disponible no aporta nada. Porque yo ya me he encontrado muchos casos de creador de una herramienta de software libre que la hacía él solo con algunas colaboraciones y ayuda, por diferentes motivos ha tenido que dejarla porque la han cambiado de trabajo o otro cualquier, y simplemente ha dejado el repositorio abandonado, la ha dejado allí y nadie más ha tocado ese código. Siempre pongo el caso de que se me afectó bastante, Arcos. Arcos es una distribución de Linux enfocada a Raspberry y a esos dispositivos, los CBC, los SBC, perdón, y tipo como ahora 10pi, no sé si la conocéis, 10pi, pues era eso, era un panel web donde había una serie de herramientas que tú pulsabas y automáticamente, pues mediante un script automatizado, pues se instalaban y se preconfiguraban en tu Raspberry. Era una herramienta, digamos, que era de las primeras, creo, ¿no?, de ese tipo, que básicamente era muy fácil instalar servicios en la Raspberry porque era básicamente en un panel web pulsar botones. Y podía instalar un WordPress, podía instalar MySQL, podía instalar PHP y podía instalar una serie de herramientas. Arcos era desarrollado por una sola persona. Esta persona intentó conseguir algún tipo de financiación, no creo que no le salió muy bien, conseguía algo, pero no lo suficiente pues para tener una exclusividad en el trabajo de Arco. Sacó un par de servicios de comerciales relacionados con Arco, no funcionó y al final abandonó el proyecto. Y creo que nadie más lo ha retomado. Yo hace años que no eso, pero hace 3 o 4 años que lo revisité por última vez, Arco seguía abandonado. Se fue el creador principal y abandonado, que es una cosa muy habitual. Muy habituales los proyectos unipersonales de software libre que cuando cierran, pues por diferentes motivos, pues el proyecto continúa. Y no es que no haya fork. Si fork tú puedes hacerlo, lo que pasa es que generalmente los forks lo que tienen son pequeñas modificaciones. No desarrollan en el core de esa herramienta, sino cogen el core que está desarrollado por otra persona y pues digamos hacen diferentes modificaciones. El caso ejemplo es FIFO. FIFO lo desarrolla Mozilla, aunque después haya este LibreWall, WaterWall, creo que se llama otro, Tor Browser, me dijeron el otro día, Zen. Pero todo eso lo que hacen es sus pequeñas modificaciones de configuración. Por ejemplo, muchos de ellos quitan la telemetría, algunos parches de seguridad, pero no hacen el desarrollo del navegador en sí. Eso lo que hace, lo hace Mozilla. Si Mozilla dejase, como ya comenté en el audio de Firefox, dejara de desarrollar Firefox, nadie más lo iba a desarrollar. Esos forks no creo que lo desarrolle porque no tienen los recursos para la complejidad que requiere un navegador web, sobre todo el motor de, ya comenté, el motor de renderizado. Con esto no quiero decir que la disponibilidad del código fuente sea malo. Evidentemente es mucho mejor tener código fuente disponible que tenerlo propietario, por todas las razones y por todas las posibilidades que implica. Pero no nos engañemos, hay que utilizar bien esas opciones y esas libertades que te da el código fuente disponible para realmente sacar ventaja sobre el código fuente propietario. ¿Por qué Degin es una herramienta que sigue siendo muy buena, pero no está a la altura de Adobe Photoshop? Pues si tiene el código fuente disponible, ya, pero no tiene los recursos que Photoshop, que seguramente tendrá 50 o 100 ingenieros trabajando en el desarrollo, y Degin creo que son 4 o 5, creo que no llegan. Creo que son, no llegan ni a 5, creo que son 3 o 4, digamos, con exclusividad. Pues por mucho el código fuente que está disponible, si solo hay ese tipo, esa cantidad, no lo puedes comparar con otro desarrollo que tiene 50 ingenieros trabajando. Y lo más seguro que el de 50 ingenieros por recursos y por sea una herramienta más avanzada que otra que está desarrollada por 3 personas. Y el código fuente está disponible. Entonces, si está el código fuente disponible, no hay 50 ingenieros trabajando de Gimp? Por lo que he dicho antes, porque trabajar en el código de otra persona es muy complejo, requiere conocimiento, requiere tiempo y no hay recursos. No hay recursos. Me imagino que de Gimp, si en vez de hacerlo un equipo de desarrollo de 3 personas, participaran 50 ingenieros, sería un desarrollo mucho más activo y mucho mejor. Pero eso, el código fuente de por sí, que esté disponible el código fuente, no lo hace directamente. ¿Lo puede posibilitar? Sí, pero no lo hace. En cambio, el software propietario, con los recursos económicos por el pago de licencia y por todo el trasfondo comercial que tiene, pues sí permite que haya muchos más ingenieros trabajando. Y el código está cerrado. Entonces, esa es la digamos... muchas veces no nos damos cuenta y no veo mucha autocrítica sobre el código fuente disponible. Es un conjunto de posibilidades, pero no son hechos o que directamente mejoran el código porque esté disponible. ¿Lo puedes facilitar? Sí, pero no nos engañemos. Lo que hace falta, como todo, mucho, mucho, mucho más apoyo a ese código fuente, tratarlo con darle más recursos a ese código, más tiempo, más ingenieros, más programadores, más ayuda, porque al final Linux avanza en función del código que se vaya mejorando y generando. Yo soy el primero que lo dice, yo no aporto código a ninguna herramienta, yo solamente creo contenido sobre Linux. Mi trabajo directamente no hace que Linux sea mejor. En cambio, 50 ingenieros en Degin sí hace que Degin sea mejor. Seguramente. que yo haga un vídeo de GIMP puede ayudar a alguien a que lo utilice, pero directamente no mejora, no hace avanzar y mejorar muchísimo más de GIMP. Por eso nunca nos damos cuenta que el código fuente, por un lado, es la piedra principal que hace mejorar una herramienta, pero por otro lado requiere unos requisitos muy altos. Que el código fuente esté disponible puede facilitar la esos requisitos, pero hay muchas más cosas que el código fuente que harían mejorar esa herramienta. Y eso es lo que yo más o menos, porque ahora mismo digo, esto lo estoy diciendo, yo estoy improvisando, no tengo un guión, no tengo una escaleta como he hecho en otro audio. A ver, cuando lo escuche y lo edite, veré si lo publico o lo vuelvo a grabar. Y poco más. No me quería enrollar más, ya como siempre me llego a los 20 minutos, que siempre pienso que es mucho. Y recordad que este audio será distribuido tanto por un canal de Telegram, que el canal de Telegram, que bueno, hace poco retomé el mío antiguo del podcast y ya no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, podcast 24H24L, evidentemente las notas de audio pondré todo. También será publicado por Spotify, Apple Podcast y todas esas plataformas de podcasting. También habrá un fichero RSS por quien quiera escucharlo a través de un feed RSS y se subirá tanto al canal de YouTube de 24H24L como al canal de Fediverse TV con el mismo nombre, 24H24L. Así que aquí acabo mi reflexión sobre la falacia del código fuente. Así, un saludo, hasta el siguiente audio.